Les informamos que estamos desde Platoedro, una transmisión especial de Radio Libre por el conversatorio de la red de afectos presentada por las residentes actuales Fabiane y Luisa Hartman. Entonces los dejamos con la voz de Luciana, que nos va a contextualizar un poco acerca del conversatorio. Luciana. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Platoedro y un saludo a nuestros y nuestras oyentes. Esta noche tenemos una socialización de una de las residencias actuales de este espacio y es con las productoras y gestoras culturales Luisa Hartman y Fabiana Márquez. Ellas vienen de Brasil, de Bahía y... Bueno, tienen un trabajo muy interesante relacionado con uno de los barrios de Salvador de Bahía, que es Santo Antonio. Entonces nos van a contar un poco sobre sus experiencias de producción cultural en ese territorio específicamente y cómo ellas abordan y de qué manera entienden la propia idea de la gestión cultural y la sustentabilidad. Y sobre esa intención es que se trata también la residencia que hicieron aquí en Platoedro. Ellas van a contar un poco más sobre su experiencia. Para las personas que están escuchándonos, les quiero contar que han diseñado, además de un ambiente muy acogedor, con una iluminación súper especial, es como prácticamente un viaje a Brasil, porque tenemos muchos sentidos, principalmente el del gusto, relacionados a Brasil. Tenemos cachaza, estamos con caipiriñas y dentro de poco vamos a experimentar también algunas comiditas y estamos muy felices de recibirlas y bueno, ahora las dejo con las chicas. Gracias. Vamos, claro. Parando você na hora. Se começar a falar. Tá, mas eu vou tentar falar um pouquinho espanhol. Ah, sim. Mas se for incompreensível. Você vai traduzindo palavras. Bueno, buenas noches. Yo soy Fabiana. Yo vengo de Bahía, no hablo muy español, pero voy a intentar un poco. Si queda incomprensible, como esto. Tenemos una traductora también. Vamos a hacer un poco vamos a presentar, después vamos a desarrollar cosas, vídeos y vamos a hablar sobre la experiencia en el barrio. Bueno, yo soy como productora, gestora cultural, hace 8-9 años y empecé a trabajar con la música, especialmente la música instrumental. Y ahora trabajo con una institución que, bueno, logramos desarrollar durante todos estos años. Trabajo con una orquesta, como una big band, que es como un producto artístico muy fuerte, porque trabajamos con la música del mundo y también con fundamentos de la cultura del universo, como universo percusivo, que es como muy rico en Bahía y es como una responsabilidad lo que hacemos, lo maestro Lecheres Leite, y hace como 5 años estamos desarrollando también una frente de educación, porque hace como 30 años que él pesquisa cosas, como investiga fundamentos de la música africana en Brasil, como en la América, y ahora está desarrollando una metodología de enseñanza de la música brasileira. ¿Y cómo se llama? ¿O método? No, la Big Band. La Big Band Orquestra Rumpilés. Es como el nombre de tres tambores de la religión, así, del candomblé. Y ahora estamos muy empeñados en desarrollar cosas como estas. En paralelo, estamos, yo y Luisa, empezando para mí mi gran proyecto de mi vida también, que es relacionado al barrio Santo Antonio y a toda la red, todas las cosas artísticas, culturales que estamos desarrollando juntas. Vamos a hablar un poco más después y, bueno, es como para mi presentar. Bueno, sí, ¿comprendido? Hola. Bueno, soy Luisa. Igual soy gestora cultural. Trabajé un montón con producción de, sobre todo de muestras y publicaciones. Y sí, sobre todo con el arte contemporáneo. Y bueno, volví hace un año a Bahía. Estaba viviendo en Río. Y volví por el tema del proyecto que vamos a mostrar, a presentar un video. Y es esto. Creo que podemos ponerle el video y charlar un poco después. Y bueno, si no comprendo el español también, pregúntame que no, nuestra traductora. As questões do espaço urbano, da performance, da dança, da vida cotidiana, né? Assim, da política. Sabe, eu queria entrar em outra demanda de interesse comum que fosse mais educativo, não estritamente artístico. E aí comecei a chamar os colegas para montar essa escola que a gente não sabia bem como ia ser, mas que a gente queria que ela fosse transversal no sentido dos núcleos eles dialogarem e se contaminarem durante todo o processo. Recebi o convite de Thiago Ribeiro e a proposta era muito objetiva. Topa um projeto de uma escola de arte com uma nova proposta. Esse projeto em especial foi concebido em vocês. De ocupação, a gente abriu espaço, propôs atividades, recebeu propostas de atividades, né? Uma mostra de processos artísticos, mostra fotográfica, café da manhã, convidando a comunidade para participar dos processos internos do projeto, e as ações de informação para a criação, esse foi o processo de informação da escola. Né? O projeto teve 4 oficinas. Que foram arte no som, corpo na cena, artes gráficas, comunicação e cenografia de textos. Bem na carinha. Bem na piscadinha. Sim, de una escuela libre de arte. 6 meses en total, y bueno, con diversas actividades en el barrio, y como que era un poco algo inédito en la zona, ¿cierto? Sí, sí. Así que trabajaba distintos lenguajes artísticos, que artes del cuerpo, artes del cuerpo, artes gráficas, escenografía, escenografía, y música. Esses quatro núcleos tinham grupos que variavam de 10 a 20 pessoas e tinham como objetivo fazer uma montagem, realizar uma amostra pública, que no princípio não se sabia o que era, né? Era realmente uma primeira experiência do que é um projeto maior, que é montar uma escola. Né? A ideia pegou assim, a gente viu que funcionou. Em pouco tempo que a gente desenvolveu a atividade, surgiram coisas maravilhosas assim para o resultado. De todos os projetos que eu participei aqui no San Antonio, esse foi o que mais surtiu um efeito no sentido das relações se afinarem mesmo, sabe? Primeiro porque tinha moradores do bairro participando. Foi maravilhoso que eles compraram a ideia na hora, e até hoje, quando a gente passa na rua, eles ficam perguntando quando é que vai ter água viva, né? Quando é que vai ter água viva, que é o nome do espetáculo. Né? También que inclusive los vecinos hoy preguntan, ay, ¿cuándo va a haber de nuevo agua viva? Como que han quedado como tocados también por la experiencia. Okay. ¿Y ya presentado? Sí. ¿Algún proyecto? No. Bueno. Bom, pensamos em apresentar um pouco a proposta deste projeto, objetivamente o que lo que foi, a proposta, e depois fazer umas reflexões acerca. Este projeto começou antes um pouco de esta formação. Ocupamos um espaço que estava uma escola Divino Mestre, que estava no vídeo. Ocupamos uma escola durante como 8 meses, 9 meses, para uma residência artística. Invitados por Thiago Ribeiro, o primeiro que falou. E durante este processo, muitas coisas, muitas inspirações, e uma das coisas mais fortes: necessitamos fazer deste espaço uma escola de arte. Então, bom, esse espaço era como uma escola de jovens que ha sido cerrada hacía como 6 anos, e é como um espaço de la igreja, administrado por la igreja. E então pedimos ao padre se por favor podemos quedar um pouco mais e pensar uma escola, uma ocupação maior, e bueno, logramos sucesso e começamos um pouco a movimentar mais pessoas para a ocupação. Em este momento saiu como uma convocatória pública do governo da província, do estado de Bahia, para ocupações de espaços culturais. Então, desenvolvemos um projeto e logramos um pouco como um investimento, uma interdição, inversão para manter o projeto durante 6 meses, com ações de ocupação e ações de formação. Durante este tempo perdimos o espaço porque os padres como se jogaram, pelearam. E perdemos o apoio temporariamente. Ocupamos um outro espaço da igreja, que é o espaço que aparece todo o tempo no vídeo, um salão muito bonito, coisas, mas muito pequeno para tantas atividades. Foi bueno, como foi muito, muito rico. Enfim, a proposta, mantivemos a proposta. Trabalhar com pessoas, o núcleo gestor era muito distinto. Trabalhamos acreditando, crendo em la diferença. Então, gestores, produtores, artistas, não artistas, no núcleo, comunicadores, coisas, pessoas que nunca, nem todas, haviam trabalhado juntas. E estava como um desafio também. Depois, abrimos uma convocatória para convidar pessoas, todos os participantes. E também como priorizando a diferença. Distintos bairros, distintas idades, formações, artistas, não artistas, para desenvolver conosco o projeto. Então, estava como com princípios básicos: trabalhar com a diferença e trabalhar juntos em um modelo colaborativo. Estava como a prioridade. E, então, a experiência de estar involucrada com este projeto generou um montão de reflexões e questões, muito importantes para o que hacemos hoje, para o que queremos fazer. Sobretudo por el tema de trabalhar com pessoas distintas e intentar un proceso de creación de vínculos. Entonces fue un gran desafío cómo crear vínculos participativos, cómo los procesos, cómo generar procesos colaborativos, tanto en la gestión cuanto en la creación, cómo crear junto, cómo estar junto en el contexto de la diferencia, ¿viste? Con personas que que venían de espacios, territorios distintos, y creo que fue un gran desafío cómo pensar las pedagogías y el proceso de aprendizaje en un contexto así, que había personas de 15 años y personas de 60. Y cómo trabajar el cuerpo y cómo trabajar los cruces entre los lenguajes. Entonces, fue un desafío. Todas esas cuestiones juntas de trabajar con una manera de arte, un encuentro, cómo generar un encuentro entre arte y educación que no fuera como algo más tradicional de la arte educación, ¿eh? Como un nuevo encuentro. Y cómo compartir este proceso, tanto entre el núcleo coordinador, porque era un núcleo con 9 personas también, personas muy distintas también entre sí, y cómo hacer un proyecto que tenía una relación con el territorio, y no, y además con este sueño de crear una escuela. Brasil. No. Ay, qué lindo. Bueno, chicos, esto es como hace parte de nuestra actividad. Enseñamos bailar. Creo que es samba. Enseñamos a bailar. Entonces, por eso el resultado de este festival estuvo lindo, hermoso, fue muy fuerte, pero quedaron ahí algunas cuestiones. Y después del proyecto, que terminó como en julio, agosto o julio, yo y Fabiana empezamos a crear como un espacio que llamamos de Lab. Un espacio, laboratorio, plataforma, un experimento que desde ahí, desde julio, estamos juntas como en todas las semanas. Más allá, vivimos muy cerca, compartimos ahí, vamos a comprar pan y nos encontramos y, bueno, compartimos un poco de la vida, pero creamos este espacio, que es un espacio de reflexión y de acción, como pensar la práctica y la teoría, la práctica y el pensamiento juntos, sobre un poco para desarrollar un poco de las cuestiones que estaban ahí disparadas por el proyecto, ¿no? Los vínculos colaborativos, los procesos colaborativos, los vínculos, la relación con este barrio también. Sí, cómo generar el espacio de aprendizaje cuando no se espera, y cómo nuestros proyectos, nuestros procesos y nuestras ideas ahí en el barrio podían estar todas como ancoradas en una plataforma. La plataforma era como una manera de que nosotras teníamos de ser una producción también, que no era la producción que solo estaba ahí haciendo, sino pensando y proponiendo. Sobre todo por muchas ganas de pensar la gestión cultural de una manera distinta, que no es eso, que ya en nuestros trabajos y nuestra, ¿no?, habíamos desarrollado más. Entonces, Lab, que es una plataforma que todavía no tiene un nombre propio, toda, chamamos de lab porque está em processo de compreender-se. Eu vou ter umas fotos. Sim, podemos deixar lá as fotos aí passando, creio. Que são fotos também de las primeiras fotos de la ocupación, depois como de outras acciones e projetos que passam em el barrio. Me quedo com um pouco de ganas, na verdade, de contar um pouco desse barrio para que compreendam em que contexto também estamos aí. Sim. Trabalhando. Oi, meu vida. E Santo Antônio é um bairro que, bueno, queda em el centro histórico de Salvador, que é uma cidade assim muito antiga, então tem um grande centro histórico e muito importante, com uma força muito grande. E este bairro, como queda muito cerca do Pelourinho, que é o bairro mais conhecido, onde quedava os esclavos e que tem enfim, que vivia um processo histórico muito empanada, pastel. Sim, a verdade é que em barrio há um montão de argentinos, viste? Então, sempre há pessoas vendendo empanadas. Às vezes há como... Sim, é muito louco, porque há muitos argentinos aí. E, bueno, é um barrio que é conhecido como uma isla, porque é muito como... É difícil chegar e difícil sair. E queda em el alto e em la ciudad alta, como chamam aí. É um barrio todavía que há muitas, não sei, relações mais cercanas, as pessoas convivem muito. Creio que o tema da convivência é algo que também atravessa tudo que fazemos, porque estamos aí vivendo junto. E também o turismo não está invadido tanto como sí, la verdad que el turismo hay, pero queda un poco más en el Pelourinho. Es un barrio con mucha gente que siempre vivió ahí, entonces hay muchas personas más grandes. Y ahora como hay un flujo de artistas y de un movimiento de personas más jóvenes que están haciendo... haciendo de este barrio un espacio ahí de múltiples expresiones. Entonces, vivimos en un barrio que tiene una red creativa y productiva muy, muy potente. Entonces, en este contexto, la verdad que en este contexto nosotras estamos ahí pensando cómo esta red, cómo este espacio tan potente así, cómo puede desarrollar otras prácticas y otras maneras de pensar y producir el arte. Sobretudo por cruzar com os temas da educação, com outros temas da cultura e com os temas sociais também. Os modos mais colaborativos e mais compartidos e mais cooperativos, comunitários, é um dos pontos mais de nossa investigação, um dos pontos mais fortes. Porque estamos aí pensando outras maneiras de fazer as coisas que já fazemos. E este aí el atelier está um pouco rápido, mas um pouco de la red, viste, são as caritas de las pessoas. Há um montão de outras, mas como pensamos em el espectro de pessoas, desde el podes vou ir a la foto de las pessoas. Porque aí como... Sim, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não Sorry. No, tranquilo. Entonces, desde el... Ay. Y bueno, por ejemplo, desde el... una persona que, bueno, que hace comida en su casa, hasta las personas que trabajan con video, con desde el, un amigo astrólogo que hace como un lab, Astrolab, entonces mezcla astrología con... Sí, Astrolab el nombre. Y... Bueno, escenógrafos, artistas visuales, personas del performance, sí, como maestro de la cultura popular, sí, entonces son distintos perfiles que conviven en un espacio, que no comparten un barrio. Muy hermoso también, entonces con las cachecitas chiquitas, que siempre hay como una movida ahí en la cache. Creo que es un tema, es la experiencia ahí de vivir la cache como la casa, ¿viste? Entre el público y privado, ¿no? Como las cosas pasan ahí, entre nuestras casas y el espacio de la calle. Bueno, podemos hablar un poco sobre los nuevos proyectos nuestros y después abrir para preguntas y conversas. Y de la experiencia en Mendes. Fale un poquito dos, tres, dos proyectos y después a gente... Dale, solo para, creo que ya hablamos, pero solo para que quede un poco más claro, ahora la plataforma Lab está como, tiene como tres ejes principales, que son trabajar, fortalecer proyectos de la red creativa del Santo Antonio, entonces estamos haciendo como... proyectos de articulación entre la red, creando herramientas de comunicación entre ellos, planeando proyectos conjuntos, investigaciones conjuntas sobre los modos colaborativos, sobre los vínculos que podemos potencializar, de cómo podemos seguir juntos haciendo lo que hacemos. Y este es un eje, otro el estamos ocupando ahora un espacio, un equipamiento cultural en el barrio, un atelier que ya existe, pero estamos ahora como haciendo la gestión del espacio y es como un atelier que trabaja con las artes gráficas y estamos ocupando para que haya otras actividades y que otros programas y otros lenguajes ahí. Y pensando también en un espacio de residencia ahí, porque ya hay como no, hay mucha gente que viene de fuera, ¿no? Amigos artistas que vienen, quedan en nuestras casas y es como una residencia expandida, como una residencia que pasa en el barrio, ¿viste? Queda en la casa, trabaja en un taller, come en la casa de la abuela, como una residencia ahí más amplia. Y el tercer eje es que ahora estamos también siguiendo con el proyecto de la escuela en un momento de más investigación, pensando un poco la formación de los formadores y cómo podemos ampliar los conceptos de educación y crear un espacio de aprendizaje en el arte que no sean y que desarrollen las cuestiones que fueron disparadas en la primera edición del proyecto. Entonces estamos en una fase todavía de investigación y como... necesitamos quedar un poco más juntos para pensar la próxima edición, pero seguimos ahí. Entonces, son como estamos enfocadas en este ejes, ¿no? ¿Y quiere contar un poquito sobre la experiencia de la residencia? Aquí, claro. ¿Yo? Fue Luisa, ¿no? La verdad que llegué en la Platoedro importantes porque viví en Buenos Aires en 2015 y bueno, me conocí en una residencia allá que se llama La Paternal, La Paternal Espacio Proyecto, y me quedé ahí como 6 meses muy cercana del proyecto, trabajando con la gestión del espacio y con el programa de la residencia. Entonces, como en el último mes, como el coordinador vino a Medellín, a la Casa Tres Patios, hoy encontré con Tony, él vino a Medellín y me quedé ahí para un poco para cuidar también de la casa, y desarrollamos en este tiempo desarrollamos un proyecto de, escribimos un proyecto para la convocatoria de Liberescena, que era como un encuentro entre gestores de residencia, y ahí conocí la Platoedro como un de estos espacios. Y por Frank, ¿no? Y ahí conocí ahí, sabía que existía, y cuando estaba en Bahía, desarrollando un poco mi proyecto de la maestría, que ya estaba un poco más enfocado en los espacios de residencia, pensé, bueno, creo que tengo que vivir una residencia para hablar un poco sobre este circuito y sobre las posibilidades de crear y producir en estas condiciones, ¿no? Entonces fue ahí que conocí un poco la y como escribí un proyecto en algunos días y dijo a Fabio, bueno, vamos, tenemos que salir y ver el mundo para que no, para que volvamos y hacemos las cosas allá. Entonces, la Platoedro es un espacio que para nosotros es como una herramienta de nuestra investigación, como una manera de caminar, ¿viste? Como el camino, y creo que es una manera muy interesante, está siendo una inspiración también estar aquí, seguro, como referencias muy importantes, tanto de la práctica, no sé, de ver cómo llegamos ahí, como un festival, pasando con las mujeres ahí, a full, así, ¿no? Como, y nosotros, ¡ay, Dios! Era lo que necesitábamos también, ver las cosas pasando de manera independiente. Creo que en Brasil estábamos muy viciados en los sistemas de inversión, en las convocatorias, en el apoyo del gobierno, que, no sé, nos quedamos menos creativos, y creo que estar aquí es como de la creatividad, de otras maneras de hacer, y decir más cositas más. A mí es también como una experiencia que yo tradujo como inspiradora también, porque estamos acá involucrados en el plato, viviendo el cotidiano con otros parceros, colegas de otras vivencias también muy ricas, muy ricas. Y al mismo tiempo conociendo una red, como en poco tiempo, todas las personas, muchas experiencias juntas, modos de hacer. Entonces es como un inspirador, porque no vivimos tan fuerte la red en nuestra cultura y nuestro trabajo, porque estamos involucrados en concurrencias, competencias que a nosotros no hace más sentido. Hace algún tiempo no deseo, pero el sistema todo está como viciado. Entonces estamos pasando también un tiempo de golpe de Estado en Brasil, y todas las cosas están cambiando muy rápido. Entonces ya estábamos como necesitando repensar el modelo, y ahora estamos aprofundizando mismo otras maneras combinadas, múltiples, mezcladas de hacer como gestión, pensar la sustentabilidad, pensar la colaboración, cómo es estar en red, cómo es colaborar en red, colaborar en el cotidiano también, todas las esferas, como todos los estallos. Entonces, está como muy rica. É uma murica, murica. Desejamos aproveitar muito cada tempo. Também é como um desafio para nós. Trabalhamos um pouco em Brasil também, mesmo aqui. Trabalhamos muito telefone, compu. E estamos tentando estar um pouco mais imersas. E pensamos que estamos conseguindo como podemos também. E muito rico. É como eu sou também muito, muito grata, como agradecida a Luciana, que conseguido administrar toda a dificuldade do tempo para nós também. Estávamos como aqui agora. E, Alex e Lina também, que estamos também ainda ou todavia interessados em conhecer mais, profundizar mais como fazer com outras entrevistas e coisas que estamos planejando para amanhã. E, aproveitar hasta el nuevo. Me parece, la verdad que me parece que es como un primer encuentro también con ustedes, con la ciudad también. Medellín nos parece una posibilidad muy interesante, problemática, compleja, pero que está bueno que sea como, ¿no?, investigada, como están desarrollando acá los proyectos y cómo están viviendo las condiciones políticas y sociales. Y sí, Brasil, ahora vivimos un momento muy particular también, entonces creo que es una búsqueda también por salimos un poco para intentar ver nuevas maneras de hacer. Y sí, agradecemos mucho ahí como la recepción y no sé, quería decirles que la experiencia que este espacio está ahí hace mucho para nosotras, 10 años, ¿no? 12, no sé. Es mucho tiempo y me parece que es una experiencia muy madura, ¿sí? ¿Viste? Como de construcción y muy sincera y sencilla, sencilla, sí. Como un intento de relacionarse, de convivir, de no de hacer algo de fuera para adentro, sino de cambiar las estructuras internas y vivir con las contradicciones, porque hay un montón de estas. Entonces, parece que esta es una experiencia que asume las contradicciones y igual sigue haciendo, así es muy lindo. Bueno, muchas gracias. Pregunta. Hay un aspecto que creo que no se mencionó mucho, pero en los videos aparece fuertemente y es un contexto en el cual blancos y negros están juntos creando. Y que es algo que a mí me llama la atención cuando lo veo desde acá, porque no suele aparecer esa mezcla. Entonces, si quieren contar un poco del contexto de Bahía, Salvador, de, bueno, cómo, sí, esas relaciones. Bueno, Fabi, parece ser más, sobre todo porque hacía como casi 10 años que no vivía en Salvador, estoy volviendo, pero sí las cuestiones del negro y del blanco son una cuestión muy presente, sobre todo porque el 90% de la ciudad es negra. Y me parece que Salvador es la ciudad después de África que tiene más negros en el mundo. Y ahora que esto está ahí, es muy visible y los costumbres, los procesos, todos están ahí en la vida, en nuestra vida, ¿no? Sí. Y es como una lucha constante todo el tiempo, porque hay un movimiento de resistencia también a través de la afirmación de la identidad, de la religión, porque no es posible todo el tiempo las cosas de la cultura negra y de las personas negras son todo el tiempo prohibidas todo el tiempo en todo el contexto, en todo el contexto de como de colonización y desde hasta ahora. Entonces hay sí muy fuerte un racismo institucional, todos los tipos, las personas blancas que editan el estado, el municipio, todo el tiempo, creo que es como en la mayor parte del mundo, los negros son como menos importantes, y es esto también que estoy muy involucrada en desarrollar con el maestro también una metodología que pone la cultura negra como organizada, como compleja, como que tiene también sus propias metodologías, oralidad y otras cosas que trabajan, por ejemplo, el cuerpo y en la arte. Y entonces estamos empezando poco a poco hoy, como hace como 500 años después, a pensar que la cultura negra es más que hacer el samba, es más que hacer, porque el samba es una cosa muy seria también. Sí. Como hay muchas ciencias de la música, hay muchas ciencias del ritual, de la convivencia, de la comunidad, que es muy fuerte. Como sí. todas las dimensiones, ¿viste? Como que se intentó por mucho tiempo como domesticar ahí. Y siendo que, no sé, el viernes nosotras usamos blanco y el viernes comemos dendé. Las personas como en los días festivos de los santos del candomblé, las personas no van a trabajar siendo personas de la iglesia católica. Entonces, muy presente los elementos de la cultura negra en nuestra vida, entonces es muy presente en los procesos de creación, son elementos muy, muy, muy presentes. Y hay otro elemento así como muy presente, que es como el de la celebración, ¿cierto? Y ahí me acordé del bloco de Chicama Bao. Vamos a poner un video en el fin, sí. La verdad que sí, la celebración como hace muy parte, ¿no? Creo que es una manera también de vivir la vida. De sociabilidad, sí, constante. Relacionado a la sociabilidad, a compartir un poco de los momentos, de las creencias. Y de la otra relación también con el trabajo, todas las relaciones que no son estas que son impuestas para nosotros. Sí, creo que Santo Antonio es como un laboratorio de esto, porque tiene un lugar del candomblé, las personas, yo voy a trabajar con... Las pies. Con havaianas, cambiamos, sí, a veces como vamos a hacer un proyecto, la celebración hace muy parte, ¿no? De la vida, por todo. Podemos poner el video para, no, más preguntas. Más preguntas, sí, ¿no? Sí o no, sí, sí. Sí. La parte gubernamental o el gobierno en Brasil apoya los proyectos culturales económicamente, o hay un ente especial en el Estado, como una especie de Ministerio de Cultura que los apoya económicamente para ustedes, ¿cierto?, poder salir adelante con los proyectos, y porque ustedes también tienen necesidad también de subsistir. Partido de los trabajadores, avanzamos mucho nas políticas públicas, sobretudo com o programa Cultura Viva, que foi como um programa muito importante de ativação e democratização aos serviços de bens culturais. Então, temos o apoio, mas agora, em momento de crise, sabemos que a primeira coisa que se é a cultura. Então, tivemos o Ministério como apartado durante alguns dias, alguns meses, para o tema do golpe. Então, igual os avanços, temos todavía um governo muito frágil, uma política muito frágil, que não sabemos até quando e como vamos a passar. Otra pregunta. Estos proyectos culturales son ustedes los llevan a personas de estratos, ¿cierto?, marginados o vulnerables, o también tienen derecho las personas también de estratos altos, 4, 5, 6, ¿cierto? Sí, creo que vivimos un poco esta compleja mezcla aí de pessoas de distintas classes sociais. E neste projeto, me parece que foi passou isto um pouco, né? De conviver com pessoas de classes muito distintas. Me parece que o centro histórico, o bairro, o território que vivemos, tem tanto as pessoas que têm mais plata, sobretudo para o processo aí de la gentrificação. Então, muita gente volvendo ao centro da cidade. Este é um movimento que há, que as pessoas volvendo ao centro, as casas quedando mais, as casas antigas, que antes não eram valorizadas, valorizadas. As casas que não eram valorizadas, agora são como, têm um fetiche, como há algo aí deste barrio que é. Então, igual, havia umas pessoas que já viviam, que tinham menos poder aquisitivo menor, mais baixo, e o Pelourinho também, como o centro, tem isso, né? Uma população negra que foi como apartada do território, mas quedaram aí em margem. Então, é como, há uma maquiagem linda, então as casitas são todas de colores pasteles, há como oficinas, mas muito, muito cerca, como o entorno aí, como, só como doblar a la derecha, que cai em um lugar distinto, com uma situação de miséria e pobreza assim. O Brasil é marcado por las desigualdades sociales. Então, convivimos com diariamente, viste? Em el projeto, sobretudo. Sobretudo por la potência de la cultura, de los projetos culturales, trabajarem com la diferença também. Outra preguntita, disculpe. Dentro de este projeto cultural, lo más relevante, cierto, que la inquietud que tengo es la danza, la pintura, el teatro, o qué expresión. Los cuatro elementos. Sí, y la verdad es que más allá de desarrollar de las lenguajes de manera separada, buscamos cruzar. Então, pensar como o corpo e as artes mais gráficas e visuais poderiam estar aí involucradas em um processo comum de criação. Então, havia sim o corpo, o trabalho com o corpo, um pouco da dança, da performance. Havia as pessoas que estavam aí desenvolvendo um trabalho com a música, com os ritmos e com as pessoas que trabalham com a cenografia e com as artes visuais, mas buscamos um processo mais transversal. Não sei, não sei se logramos, mas creio que é um intento, fazer pensar uma formação em arte que não seja só aí especializada, vou fazer uma soy un artista amplio, o no, no soy artista, pero tengo una experiencia con una experiencia sensible, con la estética, con la... Bueno, chicas, muchas gracias. Muchas están gracias. Muy lindas, las esperamos por acá de nuevo. Ajá, tengo una pregunta. Primera vez que voy a opinar en... la rompí. Bueno, la pregunta que tengo es ¿cómo hicieron ustedes dentro de todo ese tiempo que estuvieron allá para hacer que las personas que fueron por primera vez como a la iniciativa del proyecto, como a ver qué era lo que estaba pasando allá, a ver qué es lo que hacen o qué venden, ¿cierto? ¿Cómo hicieron ustedes para hacer que esas personas se afianzaran y formaran un lazo para poder hacer todo ese proceso que hicieron? Sí, por ejemplo, porque puede que hay personas que van, por ejemplo, una semana, la otra semana ya no van, se aburre, como pasan todo. Bueno, me parece que este es el gran desafío, cómo mantener las personas ahí vinculadas, sin plata, ¿no? Con otro tipo de trucos, otro tipo de intercambio. Y creo que el proyecto fue como, empezó con, no sé, con 100 personas y terminó con 45, no, 100 no, pero... Empezamos con 70 personas, ¿no? Terminamos con 40, ¿viste? Entonces, terminamos con la mitad de la cantidad de personas que empezamos. Y creo que, sí, sigue siendo un desafío, pero la idea es involucrarlos de manera que, no sé, que se sientan parte y que... De verdad, como colaboren en los procesos de creación, que no sean como el laboratorio de una persona que está ahí, como un maestro que está ahí y que crea y pasa las cosas. No, me parece que era importante que las realidades de esas personas hiciesen parte de la creación. Entonces, los temas de la vida de las personas, ¿no? Los lugares que ellas pasan los temas, las cuestiones, y estuviese ahí también en el proceso del arte, ¿no? Me parece que era esto la manera que estamos ahí, nuestra abertura y nuestro deseo de compartir con ellos no solo la experiencia, sino el proceso de gestión y creación. Ellos tenían lugar de para hablar, así tenían, y pero eso sigue siendo el desafío, cómo crear vínculos, cómo vincular a personas que tienen un montón de problemas, por ejemplo, ¿no? Las personas que están ahí, que no pueden estar ahí todas las tardes en una experiencia artísticas, porque tienen que trabajar, porque tienen que estudiar, porque no tiene plata, tiene un montón de dificultades. Entonces, creo que está buena esta pregunta, porque es una pregunta que nos hacemos, que nosotros hacemos todo el tiempo. Sí, creo que tenemos que pensar un poco en la cultura como... no sé, como el desarrollo humano, ¿viste? Como cruzar ahí la cultura con la economía, con la educación, con el medio ambiente, como salir un poco de ir hasta la frontera con otras disciplinas para que sea posible también que otras personas se involucren y que hayan posibilidades también de vivir ahí, posibilidades económicas, por ejemplo, y... ¿no? Diálogo con otras instancias, otras dimensiones. Yo quería preguntar cómo no sé, los otros grupos, ¿no? Las otras personas de esa red mantienen el trabajo que siguen haciendo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Y cómo es los puntos de encuentro de esa red? Bueno, Bom, as pessoas vivem como nós outras, de diversas maneiras. Trabalhamos muito, trabalhamos com projetos financiados ou como como é que é? Que bom, que têm impressões, há outros que não, há outras, há muitas maneiras. São artistas, produtores, há muitas maneiras. Todos estão todo o tempo correndo para produzir, para criar, para desarrollar, juntos ou não. E a rede é o desafio para nós outras também. Depois desta experiência, depois de uma bonitíssima, hermosa e esclarecedora conversa com Oscar, também sobre a rede, sobre o rizoma, sobre as maneiras de pensar e estar em rede, pensar como todas essas questões que estamos profundizando a cada tempo. Então, a rede é como... em princípio, pensamos que ela está conectada por a convivência no bairro. Eu penso que é isso. La panadería, el principal punto de encuentro. O entonces el súper, el bar. Todas las cosas que estamos haciendo juntos, los encuentros propositales, no propositales, todas las cosas que hacemos nos ponen juntos todo el tiempo. Entonces trabajamos en un proyecto, después en otro, después si no es más, hay otro. Hay otro y estamos así. Creo ahora que... estamos pensando en una cosa más un poco más profunda, como después de esta experiencia, cómo estimular más conciencia de estar en red, de la colaboración en red y cosas que podemos hacer también sin plata, también otras maneras mismo de producir y estamos desarrollando pensamientos para ativar também esta maneira também. Pero hay algunos espacios que son muy importantes para esta red ahí, como las ferias, por ejemplo. Siempre se están haciendo ferias, espacios ahí del que es posible como que las producciones sean, ¿no? Y espacios cercanos, autogestionados, como las ferias. Estaba contando que ahora, como todos los domingos, las personas ponen las cosas en la calle, juegan ahí y hacen como venden, ¿no? Sus trabajos. Sí, en la calle. Y la verdad que también los talleres del barrio, entonces como siempre estamos ahí pasando, como siempre estoy yo estoy haciendo un proyecto con Lu, otro con ella, y ahí yo voy hasta el taller ahí, y ella también está haciendo un proyecto con él, y ahí ellos están juntos, y ahí yo los encuentro, y, vamos a hacer algo, no, ahí genera otro, como una creación rizomática también, entonces en un proceso de... É muito espontâneo, todavia, então estamos buscando um processo mais consciente, porque claro, as coisas já passam, mas temos ganas de tornar esse processo mais consciente para que seja mais bem aproveitado, não sei. Mais forte, mais potente, que genere mais coisas, mais plata, mais tudo. Mais vínculos. mais cercania. Do bloco. Para cerrar. Vamos explicar. La verdad que vamos a poner un video para terminar, que es como del bloco del barrio, como un bloco de personas, es un agenciamiento social ahí. Es un bloco de carnaval, pero más allá de la fiesta, tiene, me parece, que poner un bloco en la calle es igual a... ponerse en la calle, ¿no? Con todas las dimensiones políticas que esto implica, porque la verdad que es una posibilidad de cantar y tocar y decir cosas de una manera de manifestar el espíritu y Outra, sim, o pensamento político, as posições. Então, é um bloco de carnaval que sempre sai como uma semana antes do carnaval. Passam todo o ano fazendo ensaios e festas, que está bom. Ensaios de pessoas que não são musicistas? Pessoas normais, viste? Não, somos nós. Não são. Hacemos assim. Fábias do bloco. Nossa educação também. Hacemos assim como juntos e quem sabe mais. É um espaço também de aprendizagem, viste? Os novos, os mestres, os maestros, os mestres, maestros, maestros, maestros, todos juntos, dimensionando também a questão. Maestro é maestro, pero também sabemos coisas, vamos dividir, vamos pensar juntos, vamos equacionar, porque é muito fácil também. Hagan esto y no es eso que dejamos también. Entonces, hacemos los ensayos en la plaza como 4 meses antes del carnaval. Hacemos algunas fiestas en el espacio del padre también, que es nuestro socio. Sí, tiene un novio. No, bueno, el padre es como enamorado de nosotros, como nos amamos mucho. No, es un novio. Conocido, conocido. Conocido como somos así, amables un con otro. No, ¿cómo es? Bahía. Bueno, el padre también es muy amigo de la mãe de Candomblé, mãe de santo, del barrio, trabajan juntos, salen juntos, hacen la fiesta junto conosco también en el bloco. Entonces, no, es importante. El bloco es también es completamente independiente. Hay mucha especulación también del municipio para el circuito del territorio del barrio, las personas que somos, no queremos. Es una industria. Sí, muy fuerte en Bahía, muy fuerte en Bahía. También la diferencia es constante, todo el tiempo. Nosotros tenemos que trabajar con la diferencia todo el tiempo en el bloco. Y bueno, hacer producción así. El bloco, bueno, el carnaval, este el carnaval. Con 5.000 personas. ¿Cómo se llama? Yeah. Bueno, para la, las para las sí, para las personas que estaban en la radio, lo que pasó recién fue un video, un extracto de lo que fue un bloco de carnaval, que es como una especie de comparsa que sale todos los carnavales, que es bien de la calle. Lo que veíamos es personas de, bueno, distintas etnias, distintas generaciones festejando juntas. Y algo que me llama la atención, así como por el contexto de Salvador, es que el típico carnaval de calle de Salvador es muy distinto a este, por la comercialización que se ha dado, digamos, en los últimos años, bueno, en los últimos, no sé, hace cuántos años, pero 30 años, en los que básicamente las personas compran una camiseta, que es como que te diga una entrada para su seguridad, que sale bastante dinero, para estar como poder de alguna manera estar disfrutando en la calle, y hay una barrera humana que te cuida, entre comillas, que está formada por negros, y los que compran la camiseta en general son blancos. Cuando se ven las fotos aéreas, digamos, del carnaval, es básicamente personas blancas dentro de una frontera, digamos, humana de negros que te cuidan. Y eso es como una cosa de la más fuerte, digamos, del carnaval de Salvador. Y realmente así es muy impactante. Entonces, realmente ver este tipo de comparsas, que en Río de Janeiro sería como muy habitual, en Salvador es una excepción, digamos, y es un acto, por eso mismo yo creo que las chicas hablaban de un acto revolucionario, revolucionario en el sentido de que está todo el mundo junto, mezclado y disfrutando y, bueno, y tocando. Y era un homenaje a, ¿cómo era? Mestres y a Sean, que es un personaje del samba, digamos, de Salvador, muy, bueno, como importante. Entonces fue un homenaje a su persona y él estaba presente y, bueno, agradecía y cantó unas músicas y eso. Bueno, listo. Y ahora tenemos un... Seguimos con las sensaciones y viene la comida. ¿Cómo es la cosa? Resulta que, bueno, nuestros oyentes se lo están perdiendo. Pero resulta que... Bueno, nos despedimos de las personas que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias a todas las y los presentes, pero también tenemos a Marilis. ¿Cómo es sí. la...? Podemos presentarla, ¿no? Por lo sí. menos. ¿Cómo la presentamos? Amarilis. Y voy a hacer una musiquita que tiene muchas bases de las orillas y de... Yo no soy de Bahía, pero... Pero es, tengo muchas músicas que tienen muchos orígenes de ese sincretismo religioso de allá. Entonces ahora voy a hacer esas canciones acá para ustedes. Y Amarilis es una, también como desde varios como lenguaje dentro de la música, pero es como una promotora también, yo creo, de la cultura brasileña, también porque ha estado viviendo en distintas ciudades. Y bueno, yo la conocí cuando la vi tocar en Barcelona, que en un grupo que se llamaba Encista, y como que siempre trae como este espíritu brasileño, digamos, con su música en distintos lugares donde pasa. Y bueno, un orgullo tenerla aquí esta noche también. Muchas gracias.